gracias, querido Carlos. Muchas gracias a todos, a pesar de que este recibimiento está a punto de impedirme hablar. Me conmueve demasiado, pero en fin, me voy reponiendo. Os agradezco muchísimo, os agradezco que me hayáis invitado y efectivamente esto me rejuvenece. No tanto como yo quisiera y necesito. Voy a ser breve porque hay mucho que decir y otras personas lo dirán mejor que yo. Y con la esperanza, al menos siquiera, de no repetir mal lo que otros van a decir bien, quisiera abordar la cuestión desde la idea de ofrecer dos ángulos de contemplación del problema que generalmente no se mencionan, seguramente se mencionaron aquí, pero generalmente no se mencionan. Lo único que yo puedo aportar aquí es el ser testigo de 60 años de vida personal y mundial. Soy tan antiguo que soy de una época en la cual los libros de economía decían que no había que preocuparse del agua, porque el agua era abundante, había para todos y no era ningún problema, y por tanto no era problema para los economistas. Se le llamaba un bien autorrenovable. Bueno, decidme si las cosas no han cambiado. Pero en fin, de aquellos tiempos ahora he visto bastantes cosas, y en relación con el problema de la deuda voy a decir dos cosas. No conozco ya, no sigo bien los intríngulis jurídicos y cuantitativos de la deuda, pero voy a dar, como digo, dos problemas. El uno está fundado en la contemplación de otra balanza que no es la del libro de cuentas, es la balanza de la historia. Hay que pensar siempre en la historia cuando se trata de una ciencia social como la economía. Y el segundo punto es el problema del desarrollo, que está ligado a esta cuestión. Brevemente, la balanza de la historia. Quitando, prescindiendo de cifras, de estadísticas y de balances cuantitativos, imaginemos una balanza gigantesca que nos presenta la historia con dos platillos. Y en esa balanza dejamos ahora entrar en los platillos una serie de acontecimientos, de personajes, de temas, de materias que se han sucedido a lo largo de los últimos 5 siglos, desde que Europa se empieza a hacer dueña de una técnica única entre todas las demás y empieza a expandirse por todo el planeta. Entonces, en uno de los platillos, digamos el de la izquierda, para seguir la costumbre, en uno de esos platillos empiezan a entrar negros esclavos que van a América y que acabarán ayudando al progreso de las plantaciones algodoneras de los señoritos del sur de Estados Unidos. Empiezan a entrar los indios que han sido sacrificados o por los frailes de la Inquisición o por los hacenderos de los ocupantes de América del Sur, o porque es mejor acabar con los comanches porque el mejor indio es el indio muerto, etcétera, etcétera. Toda una serie de víctimas a lo largo de la historia. Empiezan a entrar ahí también montes que se vacían de su contenido de oro, de su contenido de plata, de su contenido de cobre, de su contenido de zinc, de su contenido en diamantes. Yo estaba en Santiago de Chile cuando la tercera junta, hace casi 40 años, y allí Allende, el presidente de Chile entonces, le cantó las 40 al auditorio, incluido el embajador de los Estados Unidos, para explicarle lo que había sido el robo del cobre chileno por parte de las compañías del cobre americanas. De modo que imaginad en ese platillo todas estas cantidades de vidas humanas perdidas, de esclavitud, de explotación, de destrucción de bienes, de culturas, de predación de ambientes, de metales, de riquezas, etc. Eso sí, para llevar la civilización, o como se decía en el siglo XIX, los británicos, business and charity, 50-50, la mitad de negocio, la mitad de misioneros. Y así sucesivamente hasta acabar, no me temo que no es acabar hoy, cuando se lleva la libertad a Irak, bombardeando a los iraquíes para que tengan la libertad duradera. Todo eso está en un platillo de la mano. Hay más cosas que decir. Hay que llevar el opio a China, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Reconozco que en esos sitios, desde luego, hay ahora ferrocarriles que antes no tenían. Pero si hacemos comparaciones que son imposibles, interpersonales, de intimidad, de felicidad, está por demostrar que los habitantes de algunas sociedades adicionales destruidas, de culturas destruidas y de maneras de pensar destruidas, ahora que se habla de la biodiversidad destruida, también la biosociedad destruida, está por demostrar que eran más desgraciados que los niños que ahora son explotados en explotaciones capitalistas, etc. De modo que el hecho es que en ese platillo está todo eso. Y en otro platillo están los descendientes de aquellos depredadores que llegan con unos documentos jurídicamente establecidos, eso es verdad, fue lo que le contestó el embajador americano al presidente Allende, y llegan reclamando que como han prestado dinero que se lo tienen que devolver. Para mí está muy claro cuál platillo pesa más. Está muy claro que en todo caso el mundo rico es todavía deudor al mundo pobre. Primera cuestión. Segunda cuestión, el problema del desarrollo. El problema del desarrollo es el siguiente. Está hablándose todos los días, en todas partes, en toda clase de niveles, en conferencias internacionales, en altos programas eruditos, en acuerdos del año 2000 para el año no sé cuántos, todo eso tal cual, de ayudar al desarrollo y acabar con la pobreza en el año 2015 y cosas semejantes. Y mi respuesta es, mientras la ayuda al desarrollo sea lo que es, mientras al mismo tiempo se organicen las relaciones internacionales y las relaciones de poder como están, no se pondrá nunca el nivel de los países pobres a la altura de los países ricos. Es absolutamente imposible. No hace falta muchas demostraciones. Basta pensar, por ejemplo, la diferencia que hay con un indicador tan sencillo como y revelador como el consumo de energía. El consumo de energía de los Estados Unidos, y no es el más alto del mundo, es 15 veces mayor que el consumo de energía por habitante aún en China. Habría que multiplicar por 15 para poner China a la altura de los Estados Unidos. Si la población de China fuese la misma que la de Estados Unidos. Pero como es 4 veces mayor, hay que multiplicar 15 por 4 y son 60 veces. Creer que se puede multiplicar por 60